50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 17 de marzo. Por obras no funcionarán las paradas de colectivos de Plaza Rocha. Debido a la repavimentación que está llevando adelante la Municipalidad de La Plata en la zona de Plaza Rocha, las paradas ubicadas en la puerta de la biblioteca de la UNLP se encuentran cerradas. Desde la Municipalidad anunciaron que los trabajos llevarán alrededor de 2 meses y la medida afectará a las líneas Norte 214, 202, Este 307 y 275. En este sentido, se notificó que las paradas habilitadas estarán en 7, entre 58 y 59, en sentido a Plaza España, en 60, entre 5 y 6, si se va hacia el lado de 1 y 60, o bien las posteriores a las paradas de Plaza Rocha. Comienza la campaña de vacunación 2023. Comienza la campaña nacional de vacunación para grupos de riesgo en La Plata y el resto de la provincia de Buenos Aires. La inoculación se realizará de manera escalonada en los vacunatorios y hospitales provinciales que hay en la región. La aplicación comenzará en los equipos de salud y le seguirán las niñas de 6 a 24 meses de edad. También deberán vacunarse personas gestantes en cualquier trimestre de gestación, puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personas mayores de 65 años y personal estratégico. Un servicio que informa más cerca. Abrió la convocatoria para inscribirse en Jóvenes y Memoria. En el marco de los 40 años de democracia, la Comisión Provincial por la Memoria volvió a abrir la convocatoria para participar del programa fundado en 2002. Hasta el 10 de abril, les interesados pueden ingresar a escuelas.comisionporlamemoria.org para inscribirse y anotar a la institución a la que pertenecen. El programa Jóvenes y Memorias propone que las escuelas y organizaciones investiguen su comunidad sobre la memoria del pasado o para hacer visible alguna violación a los derechos humanos en el presente. La temperatura mínima para hoy en la región es de 19 grados y la máxima de 32. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.